Bueno, compañeros, creo que estamos convocados a hablar del 2003-2012, ¿verdad? 2013, ¿verdad? En realidad yo creo que nosotros tenemos que hablar del 2002-2013, en el sentido de que la nueva política en la Argentina, los cambios en la política económica, las abre Dualde, la baña, y se continúan con diversas modificaciones, pero se continúan básicamente con la reelección del 2003. Yo me voy a referir al último momento del 2002-2013. Es cierto que caben otras divisiones. Yo veo una división muy grande entre el 2002-2011, cuando se crece a tasas chinas, incluso con la caída del año 2009 por la crisis mundial, y el periodo abierto del 2012, que yo lo proyecto hacia adelante, por lo menos hasta el 2014, de tasas de crecimiento muy bajas, de una situación de ostensible atraso cambiario, 2011, 2013, de falta de dólares, y en los últimos dos o tres meses de verdadero desastre económico, una situación muy difícil de entender simplemente por la inacción del gobierno, en la cual el Banco Central pierde en octubre y en noviembre, sin que eso debió haber, sin que la propia dinámica de la crisis llevara a eso, 2.000 millones de dólares por mes. Hoy estamos con un nivel de reserva extraordinariamente bajo. Bueno, y también lo voy a hacer desde el punto de vista de los trabajadores. Yo le asigno una importancia grande al 27 de octubre. Yo creo que la izquierda se constituye social y políticamente en la Argentina el 27 de octubre, con los resultados parlamentarios. No desconozco, por supuesto, 95 años de luchas de la izquierda, no desconozco antecedentes de legisladores obreros y populares, pero me parece que hay un cambio incipiente, primario, pero muy importante de constitución social y política de la izquierda. Bueno, yo creo que el kirchnerismo, el año 2012, logra una recomposición muy importante del capitalismo argentino en lo económico y en lo político. En lo económico, citar las referencias es redundante, porque todos sabemos la extraordinaria reducción de la desocupación, el enorme crecimiento de la inversión, el crecimiento del salario real, la recomposición del salario real. El 2002 es un tajo en la historia argentina, es un tajo. Porque si uno mira el producto, aún con el estancamiento actual, el producto hace una línea así, la inversión hace una línea así, con referencia al atraso. Bueno, también hay que decir otra cosa, que para mí es muy importante, los términos del intercambio hacen una línea así. Yo creo que es un tajo en la historia argentina y presenta la posibilidad, sobre todo la baña, presenta actual, la baña, Kirchner, un programa unificado para las clases dominantes de recomposición del capitalismo que beneficia a todas las fracciones de las clases con la excepción del el sector servicios, incluso al sector financiero, el sector bancario. Se abre un nuevo periodo. Yo creo que ese nuevo periodo tiene dos elementos sustanciales que lo explican. En primer lugar, la enorme devaluación del 2002 que genera un crecimiento del mercado interno porque se terminan las importaciones. Entonces, a pesar de que los salarios bajan, que la masa salarial baja, hay un mercado nuevo para la burguesía industrial, un mercado que como nunca se tuvo. Y además hay una acción del gobierno, y esto sí es un rasgo distintivo del kirchnerismo, de impulso de la demanda agregada, del gasto público, impulso del gasto asistencial. Y el segundo elemento que para mí es importante, y esto yo lo quiero aclarar porque estamos en crisis, hay una crisis mundial, la crisis nos afecta. Pero más allá de esa situación, nosotros estamos hablando de política, haciendo política. Y más allá de la crisis mundial, la Argentina tiene un precio extraordinario de la soja, lo tuvo, lo tiene, lo va a seguir teniendo en el año 2015. Así que a mí me parece muy difícil hacer análisis diciendo que estamos presionados por la crisis mundial. Sí, estamos en una crisis mundial. Estamos en una crisis mundial en esas condiciones, con una acumulación extraordinaria de divisas, como la Argentina nunca la tuvo en su historia. Cuando hablo de su historia, hablo de décadas, hablo de más de un siglo. Otro elemento importante en la recomposición kirchnerista es el arreglo de la deuda externa. Bueno, yo no voy a usar un término de la propia presidenta, porque no me gusta usarlo. Pero la Argentina ha pagado en plata contante y sonante una cantidad extraordinaria de dólares. No solamente en reducción, no solamente con las maniobras del MDEC. En el año 2000 cayeron 6.500 millones de reservas. En el año 2010, en el 2013, en el 2011, 5.500, 5.700 en el 2012, más de 5.000 en el 2013. Eso es plata contante y sonante que va al pago de los acreedores internacionales. Hay una gran reducción de la deuda externa a los acreedores privados. Hoy hay una deuda grande, sobre todo una deuda interestatal, que para mí no es una deuda. Pero fundamentalmente lo que yo quisiera señalar es que la deuda del gobierno con los acreedores privados en dólares es 12% del PBI. Y eso, que es un gran legado a la burguesía, es un gran legado del kirchnerismo a la burguesía, un país con esa deuda externa, eso expresa el orden de prioridades que ha tenido el kirchnerismo, de asignar cantidades fabulosas de reservas internacionales, no a la recomposición de las clases populares, más allá de las conquistas que han tenido las clases populares en materia de empleo, de subsidios y de recomposición de salarios en determinadas franjas. El gobierno lo que ha hecho es pagar al punto que si lo hubiéramos dejado un par de años más, nos quedábamos sin deuda. Un par de años más fuera de condiciones de crisis, de deuda externa en dólares al sector privado, como proporción del PIB y en valores absolutos. Bueno, este ciclo exista también trae alguna recomposición del salario en la industria, sobre todo. De todas maneras, para mí un elemento muy importante que define al kirchnerismo, que dice que señala que el kirchnerismo no es un gobierno de reforma social, no es un gobierno de progreso social, no es un gobierno que favorece los intereses de los trabajadores, es que hoy la distribución del ingreso es igual, según las cuentas nacionales, a la distribución del ingreso que había en los años 90. De manera que estamos con niveles de distribución de ingresos parecidos a los de los años del menemismo. Reitero que el gobierno siempre trató de suavizar las dificultades, los ajustes, empezó con los subsidios. Ustedes saben que en el año 2008 no había subsidios, perdón, en el año 2004 no había subsidios. Los subsidios tienen hoy una magnitud que son insostenibles. A partir de fines de la primera década del siglo, el gobierno entra en dificultades fundamentalmente con la inflación y con la generación inexplicable, porque esa es otra cosa de, otra cosa inexplicable, varias cosas de mala praxis, de ponerle un sombrero con orejas de burro. El atraso cambiario, nada menos que a manos de Marco del Pon, es decir, el hecho de que el dólar se atrasara, de que este gobierno instaurara una política de libertad de cambios, una libertad de adquisición de divisas que determinara que con Cristina se fueran 80 mil millones de dólares, con una política de industrialización peor que la década de los 90, peor que en términos de números, peor que la década de los 90. El contenido unitario, el contenido del déficit de divisas por unidad de producto industrial es peor que la década de 90. Y eso ha costado más de 150 mil millones de dólares. No digo que Cavallo es igual que él. No, digo que el resultado en materia de ha generado esos problemas. Y eso hace que el gobierno en el 2011 acuda a los controles, control de cambio, control de comercio exterior, desacelera el crecimiento, aparece la llamada restricción externa, y dada la dinámica de estos desequilibrios, los problemas siguen y los problemas incluso reaparecen. Ustedes saben que en el año 2013 tenemos una caída de reservas internacionales de 12 mil millones de dólares. El déficit de energía es 6.500 millones de dólares, cuando nosotros habíamos tenido energía, superávit de energía, en el año 2006 por 6.000 millones de dólares. Hoy estamos con 6.500, el año que viene vamos a tener 10.000 millones. Bueno, el sector automotriz es deficitario, tierra del fuego es deficitario, turismo, en turismo se van 10.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? Es eso. A mí me resulta más explicable que en estos dos meses se hayan ido 4.000 millones de dólares por descanso de exportaciones e importaciones a que el gobierno haya dejado que el turismo, en tarjeta de crédito y en pasajes, no un gasto, sino ese tipo de déficit. Bueno, eso es lo que abre la crisis de las elecciones y la crisis del 25 de noviembre, en la cual el gobierno da un viraje. Yo a Lucita le he escuchado varias veces que el gobierno sale de la crisis por la izquierda. Hasta que el gobierno sale de la crisis por derecho. Hasta ahora. No, el gobierno siempre ha intentado evitar políticas de terapia shock. Incluso actualmente yo creo que busca evitar terapia de shock, pero indiscutiblemente después del fracaso de los blanqueos, después de los intentos de arreglar con Chevron, con los buitres, con el Club de París, con el CIAL, el gobierno renegocia con el sistema financiero internacional para que le entren dólares. ¿Cuál es el destino de este ajuste? Bueno, el destino de este ajuste es, en el mejor de los casos, que le entren dólares. Yo no creo que... eso es lo que significa Vaca Muerta, que le entren dólares para salir de esta situación. Yo no creo que Vaca Muerta signifique otra cosa. Yo no creo que Vaca Muerta signifique el regreso de la inversión extranjera directa. Vaca Muerta es llegar al 2015. Y al 2015 el kirchnerismo va a llegar con la soja, con endeudamiento. Puede llegar con endeudamiento. Si llega con endeudamiento, va a llegar con la soja a 450. Es decir, no va a llegar en condiciones muy distintas a las que llegan sus rivales. Uso un minuto para hablar de las perspectivas. o del programa de la izquierda. Bueno, yo creo que hay medidas de corto plazo. Esas medidas de corto plazo son un salario igual a la canasta y jubilación del 82%. Yo creo que el resurgimiento de la izquierda, el hecho de que la izquierda se exprese políticamente, que la izquierda pueda seguir creciendo, hace que la izquierda tenga que instalar temas. Tenga que instalar temas, y entre esos temas está, por ejemplo, el tema de los bancos. Los bancos en 10 años no han hecho nada. Marcó el PON hizo algo en Grajeas, pero no hay necesidad de que haya bancos en la Argentina, bancos privados. No hay necesidad de que haya un banco. Los bancos sirven para ganar plata, pero no sirven para nada. Bueno, lo mismo yo creo que no puede haber libre juego de comercio exterior. Yo creo que el comercio exterior tiene que estar controlado. Y termino diciendo una cosa. Yo creo que cualquier programa de izquierda tiene que golpear fuertemente al capitalismo. Nosotros podemos hacer propuestas. Las propuestas inevitablemente tienen que estar en el marco capitalista, apuntar hacia una salida no capitalista, pero cualquier propuesta productiva yo la veo que tiene ese riesgo. No obstante, yo creo que hay propuestas productivas. Hay propuestas productivas porque, insisto, yo no creo en que la crisis internacional nos condicione. Si la crisis internacional nos condiciona, tendríamos que ir a tomar sol en este momento, no a discutir. Yo creo que en la Argentina ha perdido el tiempo no haciendo asociaciones productivas con sus vecinos, con Brasil. Yo creo que en la Argentina, más allá del desastre kirchnerista en materia de industria, hay posibilidad, incluso involuntariamente ellos han hecho desarrollos exitosos en materia de industria. Por ejemplo, en materia de maquinaria agrícola, con los acuerdos con Chávez, con un fideicomiso que solamente lo fiscalizaba debido. Pero eso es un acuerdo que fue exitoso. En materia de motores e implementos agrícolas. Y hay muchas otras cosas que la Argentina ha dejado de hacer. Por ejemplo, la posibilidad de acuerdos con Brasil para la industria naval. Creo que existen posibilidades y creo que la izquierda debería ver eso, por supuesto en el contexto de un programa de golpear al capitalismo, no de una salida en favor del sector privado. Bueno, muchas gracias.